a Antonio Curciarello. Lo escuchamos. Relaciones, un camino adecuado para que el ministro dé las explicaciones que los diputados estimen que tenga que dar, siendo ellos los representantes, en todo caso, también del pueblo de la provincia. Y, lógicamente, además, que la justicia logre determinar responsabilidades. Así que, bueno, yo más que eso, y esperar el resultado de la interpelación, como da, me parece que esos son los caminos que hay que seguir. Con el cambio de autoridades, los periodistas tenemos un poco sesgado el acceso a la información por parte de la policía, ¿no? No nos brindan información y dicen que para no entorpecer las causas. ¿No es curioso que en este caso la misma policía esté filtrando audios y que el jefe de la policía salga a decir que hubo cruce de disparos cuando aún no lo han dicho los fiscales? Bueno, se lo tendría que preguntar al jefe de la policía y en todo caso a los fiscales. No me consta que haya sido la policía la que haya filtrado esos audios, pero bueno, en todo caso eso me parece que es una pregunta para él y para los fiscales. Respecto a la información, lo que yo tengo entendido es que era una cuestión entre el Ministerio Público Fiscal y la policía para no entorpecer las investigaciones, así que yo más que eso no les puedo decir. ¿Está en una posición incómoda usted como Secretario de Derechos Humanos con esta situación? No. O sea, no es una situación que cuando pasa un hecho tan trágico como este a uno le agrada, ni mucho menos, pero y que hechos de esta magnitud inquietan, pero digo, uno no viene a la función para tener un lugar cómodo. Uno viene a trabajar y bueno, si las cosas ocurren, siempre esperando que se aclaren y lógicamente tratando de evitar que ocurriesen, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes en este caso? ¿Pidieron algún informe? ¿Se reunieron con las familiares o con los quienes venían en la camioneta? Mirá, yo el tema, justo cuando ocurrió el tema, yo estaba en Tucumán, en el Consejo Federal de Derechos Humanos, y con la familia en nombre del gobierno se reunió la secretaria de la mujer, porque tienen un parentesco. Y bueno, la verdad que la situación es muy clara, es muy claro cómo se está actuando desde el punto de vista de la justicia, la interpelación, así que, como te dije antes, yo creo que hay que esperar esos resultados, y en todo caso la policía también, como órgano, hacer las acciones pertinentes desde el punto de vista administrativo también. Pero digo, acá hay una parte penal, una parte política que es la interpelación y una parte administrativa que le compete a la policía. ¿Está de acuerdo con la interpelación, pero está de acuerdo con el juicio político al ministro? No me compete a mí opinar sobre eso, es una cuestión de los diputados. El juicio político es una herramienta que también tiene el Poder Legislativo, como lo tiene la interpelación. La interpelación fue pedida por diputados de la oposición. El jueves va a ser la interpelación, tengo entendido por lo que vi en los medios, así que veremos ahí qué resultados hay. Ahí estaba Curciarello, secretario de Derechos Humanos.